Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente en Ágora Sol Radio. Nosotros ponemos jazz de todas las épocas y de todos los lugares del mundo, aunque por supuesto mucho de este jazz viene de Estados Unidos, que es donde se originó el estilo, ¿no es cierto? Bix Beiderbecke, a pesar de su apellido muy alemán y de su nombre verdadero, Leon Bismarck Beiderbecke, imaginaos, era hijo de un inmigrante alemán, obviamente, nació en Davenport, en Iowa. Eso es en Estados Unidos, y entonces nada, forma parte de la escena del jazz de ese país. Bix, interesante, blanco, sí, y haciendo la música de los negros, que estamos hablando de los 20s, por supuesto, sí, el primer hit de jazz, o mejor dicho, el primer jazz grabado ever fue en 1917 por una banda blanca, sí, los negros tenían un tratamiento de segunda, como todos sabemos, algunos dicen que todavía eso continúa, parece que sí, a veces. Bix logró tomar el idioma este que habían inventado los negros, que por supuesto tenía mucho componente europeo, como todos sabemos, así es el jazz, pero le dio su propia impronta, sin duda sí, también muy blanca y muy europea, y algunos giros clásico impresionistas en algunas de sus músicas, y pero logró de alguna manera tener el fuego propio del jazz, ¿no? Hay un elemento hot, aunque Bix se conoce como paradigma de lo que luego se conocería como el cool, sí, porque es como un poco más tranquilo, pero incisivo armónicamente. Vamos a escuchar a Bix Beiderbecke en una grabación de 1927. Hablamos mucho, así que vamos a ir directamente al tema y después os contamos quiénes tocan. Este tema es el Royal Garden Blues. Esto es Bix Beiderbecke and his New Orleans Lucky Seven en Tiempo de Jazz. Thank you. Vix Beiderbecke and his New Orleans Lucky Seven, este es el nombre del grupo, Vix a la corneta liderando. El tema fue Royal Garden Blues de Clarence Williams y lo que escuchamos fue una grabación de octubre 5, 1927 con los siguientes, Vix, como dijimos, corneta y líder total, Bill Rank al trombón, Don Murray al clarinete, Adrián Rollini en un simpático solo al saxo bajo, Frank Signorelli al piano y Chauncey Morehouse a la batería. Este jazz es señor Orleans, es un Dixieland inventado, grabado en la ciudad de Nueva York, y Vix Beiderbecke pasó a la historia merecidamente. Esto es Tiempo de Jazz, escuchamos jazz de todas las épocas y hacemos uno de nuestros habituales saltos mortales, no es mortal, vamos a caer bien, en 1961. Es la ocasión del debut de Dave Pike, que toca el vibráfono, ¿sí? Es uno de los instrumentos de percusión, la verdad es que poco escuchados, uno que se yo conoce a Lionel Hampton, a Bobby Hutcherson, bueno, aquí hicimos un salto estilístico muy grande. Sí, el vibráfono es un instrumento extraño, difícil de llevar, pero bueno, los muy buenos lo han hecho muy bien. Gary Barton también, por supuesto, viene, y también los de ahora, Stephen Harris y Warren Wolf, y no sé, los vamos a pasar a todos. El vibráfono en tiempo de jazz, aquí en las manos de Dave Pike, en su debut, tenía solo 22 años cuando grabó esto, el 30 de enero de 1961. Dave Pike luego conocería la fama tocando una especie más de jazz, rock, funk en los 70s, y ahí se dejó el bigote y un pelo lo más afro posible porque es blanco, pero nada, Dave Pike empezó tocando el jazz y dominando, nada, el repertorio de bop y de hard bop propio de la época. El tema, uno de los clásicos, On Green Dolphin Street, Dave Pike al vibráfono, Barry Harris, otro grande y que aún vive, al piano, Reggie Workman al contrabajo y Billy Higgins a la batería. On Green Dolphin Street, un tema verde por siempre en el jazz, en las manos de Dave Pike en tiempo de jazz. Thank you. Dave Pike al vibráfono haciendo On Green Dolphin Street en 1961 con Barry Harris al piano, Billy Higgins a la batería y Reggie Workman al contrabajo. Excelente banda para el joven Dave Pike en el comienzo de su carrera, un comienzo por cierto auspicioso. Tiempo de jazz, escuchando música jazz de todas las décadas. Vamos a pasar ahora, no nos vamos tan lejos, sí vamos a escuchar una música de un par de años antes, mayo de 1959, uno de los grandes picos creativos y por suerte también de grabación de Charles Mingus, contrabajista fantástico y también gran compositor conceptualista de la música, y su sonido tan particular, propio de una personalidad como la suya, así turbulenta, uno podría decir, no sé, atormentado. No, yo pienso que la pasaba bien también Charles Mingus, pero bueno, la música es muy intensa o también muy sentida, como en el caso que nos toca ahora. Charles Mingus, como dijimos, venía grabando para todos, para el sello Atlantic, para Columbia, y justamente para Columbia grabó esta música que pertenece al disco A Hum, que se llama así el disco de Charles Mingus, de 1959, salió en el 59, la grabación es de mayo del 59, y aquí Mingus con una de sus composiciones famosas, un estándar, como se dice en la música, en que se ha convertido uno de los clásicos de todos los tiempos. Goodbye Pork Pie Hat es el tema. Es el tributo de Mingus a el fallecido por entonces recientemente Lester Young, que usaba el sombrero ese chato, ¿no? Que es como de paja, y es el sombrero chato, eso se llama sombrero pork pie, ¿sí? Como de tarta de cerdo, ¿sí? Bueno, es así. Entonces, es el pork pie hat, y así, eso era lo que vestía Lester Young, y así lo recuerda Charles Mingus diciéndole adiós. Solo de saxo famosísimo a cargo de John Handy, Booker Ervin toca el otro tenor, también Horace Parlan toca el piano, también está Charles Danny Richmond a la batería y el Mingus al contrabajo, sin trombones en este tema, y sin Shafi Hadi, que también están en el disco y son fantásticos. Goodbye Pork Pie Hat, sentido, un classic de todos los tiempos, Mingus en tiempo de jazz. Thank you. Charles Mingus y su grupo en 1959. Su tema Goodbye Pork Pie Hat, John Handy en el solo de saxo tenor y Mingus, por supuesto, al contrabajo y creando, componiendo y haciendo el camino que hizo para terminar siendo uno de los grandes Forever and Ever. Hemos pasado música Mingus, volveremos a pasar más. Tal vez pasamos más de Miles Davis o de Duke Ellington, ya lo sabemos. Pero Mingus, tenemos un montón de Mingus y vamos a escucharlo. Esto es Tiempo de Jazz, escuchando toda la música posible de todas las épocas del jazz en Agora Sol Radio. Y ahora vamos a pasar a también otro pequeño cambio del tiempo, sí, cronológico, vamos solo a 1965, en directo, esto fue en algún mes que no recordamos, julio tal vez, en Nueva York. Lo que vamos a escuchar ahora es Wes Montgomery, el gran Wes Montgomery a la guitarra, junto con el Wynton Kelly Trio. Bueno, empecemos con Wynton Kelly, sí, que es una onda y que es uno de los grandes y también uno de los amigos de esta casa. Wynton Kelly, gran pianista, bluesman y todo lo demás, sí, obviamente otros innovaron más, qué sé yo, Bill Evans y la onda impresionista europea, eso está muy bien, pero Wynton tenía el soul y tenía, y podía hacerlo otro también, sin ninguna duda, pero nada, el groove de Wynton Kelly y su blues son impagables, sí, así lo entendieron muchos que lo contrataron a lo largo de los años. Su trío es conformado por los que fueron sus compañeros en el grupo de Miles Davis, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Entonces, contratados o nada, aunados por alguien, por el productor probablemente, con Wes Montgomery, que toca la guitarra de una manera espectacular en este directo, donde muestra sus credenciales jazzísticas. Luego Wes grabaría otras músicas, no del gusto de todos, pero a nosotros también nos gustan esas músicas que pasaremos en algún momento. De momento, mientras tanto, vamos con el Wes más auténtico, diría uno, que es el Jazzman. Vamos a escucharlo tocando el tema de John Coltrane, Impressions, una composición 61, interpretada en directo en esta versión de 1965. Wynton Kelly y el Wynton Kelly Trio y Wes Montgomery a la guitarra eléctrica en Tiempo de Jazz. Thank you. Impressions, composición de John Coltrane, interpretada por Wes Montgomery a la guitarra eléctrica, fantástica, tocada con el pulgar, entonces tiene ese sonido tan increíble. Wes, una técnica muy poco ortodoxa, pero con toda la onda, ¿sí? Wes Montgomery, guitarra eléctrica, y el Wynton Kelly Trio, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. ¿Cómo se llama el jazz? ¿Cómo se llama el swing? Wynton Kelly y Wes Montgomery. Gente fantástica que ya no están con nosotros, pero dejaron los discos, ¿sí? Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, escuchando música de todas las épocas, de todas las décadas del jazz. Y ahora llega el momento de volver atrás en el tiempo. 1939 es el año, más exactamente el 8 de junio. La ciudad es New York y vamos a escuchar a Sidney Bechet. Sidney Bechet es exponente de los primeros tiempos del jazz. Imaginaos, fue, no sé, maestro de Johnny Hodges, que vamos a escuchar más adelante, Johnny Hodges en el programa, y que tocó con Johnny Hodges, entró en el 28 a la orquesta Ellington y su maestro fue Sidney Bechet. Entonces estamos hablando de una persona muy mayor que sabe lo que es la vida y también la música, y pone todo eso al servicio de este tema fantástico que es la composición de los Gershwin Summertime, ¿sí? Decimos los porque sabemos que la letra es de Ira Gershwin, el hermano de George, que hizo la música. Summertime, en esta versión 1939, fue un hit, el primer hit que tuvo el sello Blue Note, que recién comenzaba en el año 39, obra de Albert Lyon. Bueno, pero Alfred Lyon, eso es otra historia que en algún momento vamos a desarrollar un poco más. De momento, Sidney Bechet, máster del pasado remoto del jazz, mostrando las verdades de la música en su versión de Summertime en Tiempo de Jazz. Thank you. Cindy Bechet y su versión clásica de Summertime de los Gershwin en 1939. Grabación, no es la inaugural, tampoco sé si es realmente el primer tema que vendió muchísimo de Blue Note, tal vez fue el segundo, ¿sí? Pero bueno, está ahí en el comienzo del sello y obviamente se nota claramente por qué vendió tanto, porque es realmente fantástico. Cindy Bechet, a ver si conseguimos más música de este gran instrumentista del jazz. Lo que tocó fue el saxo soprano, acompañado por otros que no pasaron tanto a la historia, pero que podéis ver sus nombres en el playlist de nuestro podcast. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando música de todos los tiempos y ahora vamos a hacer un salto pequeño, sí, más o menos, 1939, nos vamos a 1955. Ese es el año, 7 de junio, para más exactitud la fecha, en la que Miles Davis, cayó otra vez, sí, Miles Davis tocó este tema muy lindo, es un tema muy lindo, Will You Still Be Mine, parece casi un tema pop, ¿no? Probablemente lo sea, pop del 55, hecho por Miles. Miles tocando la trompeta al comando de, esto es un poco raro, ¿no?, que es un cuarteto, ¿sí? No hay otro instrumento de viento que más que el suyo. Entonces el resto del grupo está conformado por Red Garland al piano, Oscar Pettiford al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Los que saben notarán que está Red Garland y Philly Joe Jones, o sea que ya se va armando lo que sería finalmente el primer gran quinteto de Miles en el año, justamente a fines del 55 y por el resto del 56, con John Coltrane y Paul Chambers al contrabajo, ¿no? Esa es una historia muy linda que contaremos próximamente en este programa. Mientras tanto, 7 de junio 1955, Miles Davis a la trompeta haciendo Will You Still Be Mine en Tiempo de Jazz. Los días del hard bop de Miles Davis, Miles Davis a la trompeta haciendo Will You Still Be Mine, un tema muy lindo, como se pudo apreciar, junto a Red Garland al piano, Oscar Pettiford al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, una sección de lujo de ritmo de Miles Davis. Así que así continúa el jazz en este programa, que es Tiempo de Jazz. Seguimos escuchando música de todos los años posibles. Y ahora hacemos un salto, mira, este salto, ¿cuánto como este salto? Que son 10 años, ¿sí? Más o menos son 10 años, justamente. Vamos a escuchar ahora a Grant Green, otro guitarra, sí, luego de el Wes Montgomery que escuchamos anteriormente. Vamos a escuchar ahora a Grant Green, que, bueno, no dejó así la impronta tan fantástica de Wes, no fue tal vez el súper innovador, pero tenía todo el groove, sin ninguna duda, y, por supuesto, dominaba los idiomas básicos, ¿no? El bop y también el blues. Eso es importantísimo para un músico de jazz que se precie en la época en que Grant Green hizo su aparición. La grabación es diciembre 64, o sea que ya estamos, perdón, noviembre 64, ya casi al borde del 65. En el 65 obviamente se editó el disco. Esto es Street of Dreams, Grant Green haciendo, vamos a escuchar ahora algo un poco especial, aunque nunca pusimos aquí Grant Green, creo. Grant Green se especializa en estos grooves un poco más rápidos y también hizo su parte del boogaloo de los 60 para Blue Note, pero en este disco que vamos a escuchar ahora, vamos a ver una faceta un poco más tranquila, un poco más romántica, casi, sí, romántico con groove, podríamos decir. Street of Dreams es el nombre del disco, y lo que vamos a escuchar es una composición de Charles Trenet, que es francés, y se llama I Wish You Love en inglés, pero que es ¿Qué queda de nuestro amor? No me animo a decirlo en francés, pero es así. ¿Qué queda de nuestro amor? Es el nombre original del tema. En inglés le cambiaron la letra, se llama I Wish You Love, y lo que vamos a escuchar es eso. Es una especie de bossa nova jazzeada muy linda, acompañado por los siguientes: el Grant Green. Bobby Hutcherson toca el vibráfono, Larry Young toca el órgano y Elvin Jones toca la batería. Se dice fácil, pero son tremendos estas tres. Grant Green a la guitarra eléctrica y su versión de I Wish You Love en Tiempo de Jazz. Thank you. We'll be right back. Grant Green a la guitarra eléctrica al frente de este grupo fantástico, con Bobby Hutcherson al vibráfono, Larry Young al órgano y Elvin Jones a la batería, haciendo I Wish You Love, ¿qué quedó de nuestro amor? ¿Qué queda de nuestro amor? El tema del francés Charles Trenet. Esto es, en realidad, se entiende, ¿no? El origen de este tema es más como un pop, una especie de chanson en los 60s, pero linda, sí, hay que decir que sí. Miles Davis tomó de esta música para hacer alguno de sus temas 70 enteros, y nada, no importa de dónde viene la música, lo importante es qué hacen los músicos con ella, y estos grandes solo pueden hacer cosas grandes aun cuando el tema es de amor. Igual son lindos los temas de amor. Tiempo de jazz, escuchando la música de todos los tiempos del jazz aquí en Ágora Sol Radio, y ahora pasamos a algunos años antes de esto, 1940, 25 años antes de Grant Green, estaba entre otros Johnny Hodges. Johnny Hodges, más famoso por ser miembro del grupo de Miles Davis, de la orquesta de Duke Ellington, sí, es el inconsciente que nos subyuga. Johnny Hodges era miembro del grupo de la orquesta de Duke Ellington, sí, a partir de 1928, hace muchos, muchos años. Era muy joven Johnny, tenía 20 por entonces, y siguió con Duke Ellington, salvo algún intervalo donde no, hasta el final de sus días en 1970. Hay orquesta Johnny Hodges sin ningún Duke Ellington, sí, cuando intentó hacer su propia operación, de todos modos rodeado por sus, por entonces, ex amigos Ellington. Luego volvió a la orquesta y su vida estaba indiscutiblemente atada musicalmente a la de Duke. Entonces, en los momentos buenos, cuando todo iba muy bien y había mucha música por grabar, también aparecían cosas como lo que vamos a escuchar ahora. Johnny Hodges on an Orchestra y su orquesta, que en realidad es todo el grupo o algunos del grupo de Duke Ellington. Aquí vamos a escuchar a Cutie Williams a la trompeta, Lawrence Brown al trombón, el Hodges va a tocar el saxo alto, por supuesto, Harry Carney toca el saxo barítono, Duke Ellington al piano, Jimmy Blanton al contrabajo, gran Jimmy Blanton, y Sonny Greer a la batería. Todos de la orquesta Duke Ellington. Johnny Hodges, entonces, es el líder nominal, bueno, y aural también sonoro, de esta versión tan linda de la composición de Billy Strayhorn y Duke Ellington, que se llama Daydream. Daydream es como una ensoñación en el día, ¿sí? Daydream, Johnny Hodges al saxo alto en tiempo de jazz. Johnny Hodges and Orchestra, todos sus amigos de la orquesta de Duke Ellington, y Duke Ellington también, ¿sí? En esta versión de Daydream, la linda composición de Billy Strayhorn y Duke Ellington, grabación 2 de noviembre 1940, hace un montón, en Chicago. Claro, uno podría decir swing 1940, ¿no? Los estilos, pero esto es música para siempre. Son los temas lindos, no mueren nunca y son para siempre. Johnny Hodges haciendo Daydream en tiempo de jazz. Vamos a escuchar a otro gran saxofonista. Esto es lo bueno, ¿no? De tener que el tiempo pasa, nos da la perspectiva histórica y podemos poner un grande tras otro. Después de Johnny Hodges, Coleman Hawkins. Esto es un programa de jazz. Vamos a escuchar a Coleman Hawkins, que fue un gran innovador, más que un innovador, o sea, innovador de la música, ¿sí? Del jazz, porque de alguna manera la tradición del saxo robusto y viril de jazz, el saxo tenor en particular, la inventó Coleman Hawkins, ¿sí? Él fue el primero que salió con ese sonido y detrás de él vinieron muchos otros, cada uno con su prestigio bien ganado por mérito propio, ¿sí? No sé, qué sé yo, Ben Webster, Sonny Rollins, todos abrevaron de Coleman Hawkins y Coleman Hawkins abrevó de Louis Armstrong. La vida es así. Coleman Hawkins toca el saxo tenor y vamos a escucharlo ahora haciendo algo especial. Lo especial aquí es el sello, que es el sello mainstream, así se llamaba, mainstream, ¿no? Corriente principal, literalmente, como uno dice, de la música cuando hablamos del jazz mainstream. Es el nombre del sello que eligió Stanley Dance, que en realidad era un crítico y una persona que escribía y no se dedicaba en absoluto a la producción de discos. Sin embargo, juntó un dinero y entonces montó su propio sello, que duró un año o año y algo, y Mainstream, como lo llamó, estaba dedicado a difundir lo que a él más le gustaba del jazz, que era el aspecto swing, el aspecto melódico, por decir de alguna manera, un jazz, un lindo jazz de otra época que todavía existe hoy por hoy, pero bueno, más allá de si alguien lo toca, aquí tenemos estas fantásticas grabaciones. El disco es The High and Mighty Hawk, ¿no? Hawk es como le decían a Coleman Hawkins, y vamos a escucharlo acompañado por los siguientes: Buck Clayton a la trompeta, Hank Jones al piano, Ray Brown al contrabajo, estos tres tremendos músicos de jazz, y Mickey Sheen, menos conocido, pero que lo hace muy bien, de acuerdo a lo que se escucha, a la batería. Grabación de febrero de 1958, Coleman Hawkins al saxo tenor y su tema, que es Bird of Prey Blues. Esto es el blues, un poco rápido, pero es un blues tocado por Coleman Hawkins en tiempo de jazz. Mm-hmm. Thank you. Coleman Hawkins, The High and Mighty Hawk, ese es el nombre del disco, y lo que escuchamos fue Bird of Prey Blues, su composición en 1958, acompañado por unos fantásticos, haciendo el jazz de todos los tiempos, mainstream jazz, como el nombre del sello mainstream, ¿sí? El sello de Stanley Dance, que era, entre otras cosas, que dijimos que escribía, ¿sí? Era el biógrafo de Duke Ellington. Así que nada, música mainstream, jazz, mainstream en tiempo de jazz, jazz de todas las décadas, y ahora hacemos un salto de unos 10 años más o menos, un poquito más, 11. Vamos a escuchar una grabación de 1969 de Herbie Hancock. Herbie en los 60s, o sea, su década, la década en la que apareció. Herbie comenzó a grabar en 1960 con Donald Byrd, trompeta, sí, el de hard bop jazz, y luego pasó al grupo de Miles Davis y el segundo gran quinteto, en los 60s. También ahí comenzó la carrera solista de Herbie Hancock con su Taking Off, del cual ya escucharemos alguna selección próximamente. Y nada, Herbie fue haciendo su camino en el jazz, tomando un poco de Bill Evans, tomando un poco de Bud Powell, haciendo entonces, nada, una mezcla de eso, de blanco y clásico y blues siempre, y nada, y una cosa también soul, porque Herbie, por ser de la generación a la que pertenecía, sí, nació en 1940, nada, estaba al tanto y abrevaba de otras fuentes, como se va a escuchar en la música que viene a continuación. Herbie Hancock haciendo una especie de soul jazz, sí, jazz más atento a otras formas musicales, más cercanas al rock, más cercanas así a un beat moderno de su época, y sobre este tipo de ritmo vamos a escuchar a Herbie haciendo una de esas melodías muy lindas y muy durables. Este es el grupo de Herbie Hancock, que estaba compuesto por los siguientes: Julian Priester al trombón. Este era Garnet Brown. Después vamos a decir la formación, porque es la otra formación original del grupo de Herbie Hancock a fines de los 60. 1969, este es el año de la grabación, y el tema es uno de los clásicos de Herbie Hancock. Tell Me a Bedtime Story. Cuéntame un cuento de cuna, una canción de cuna, una historia así para irme a dormir. Tell Me a Bedtime Story, composición de Herbie Hancock, Herbie y su grupo en tiempo de jazz. Thank you. Hancock, Herbie Hancock y su grupo en 1969. El tema Tell Me a Bedtime Story, un tema muy lindo, muy apropiado para lo del título. Y el grupo como corresponde, ¿sí? No el grupo de los 70s, sino el grupo de los 60s. El sexteto de Herbie Hancock en los 60s, que estaba conformado de la siguiente manera. Joe Henderson tocaba el saxo tenor, pero en este tema tocó la flauta. Johnny Coles tocaba la trompeta también, pero en este tema tocó el fiscornio. Garnet Brown tocaba el trombón y tocó el trombón. Tutti Heath toca la batería. Albert Tutti Heath, de los famosos hermanos Heath, todos jazzísticos tremendos. Y Buster Williams aquí tocó el contrabajo. Herbie Hancock al piano eléctrico. Y nada, Herbie rumbo al futuro. Sí, ya escucharemos más de lo que vendría luego de Herbie, del jazz funk y de todas las épocas, de uno de los grandes músicos de jazz, sin ninguna duda. Y también embajador de la UNESCO en estos momentos, Herbie Hancock en tiempo de jazz. Seguimos con pianistas y ahora es el turno de Earl Hines. Sí, Earl Hines va a tocar el piano, que es lo que hacía. Earl Hines viene también de tiempos remotos, estuvo, qué sé yo, con Louis Armstrong también en el año 28, digo también porque ya hablamos de otros años 28. O sea, Earl Hines era un par de Louis Armstrong en esas grabaciones fantásticas que escuchamos aquí en este programa. Pero luego, nada, los caminos fueron divergentes. Louis pasó a ser una superestrella del jazz y Earl Hines quedó como uno de los grandes, pero un poco olvidado, hasta que tuvo oportunidad de volver gracias a algún festival donde se hizo el revival correspondiente de su música. Earl Hines toca el piano de una manera muy particular, que de algún modo en los años 20 inventó lo que se conoce como el estilo trompetístico, ¿sí? En vez de tocar un montón de acordes, que es lo que el piano permite, tocar líneas que imitan un poco a los instrumentos de viento, ¿sí? Cuando pueden tocar, como los instrumentos de viento, de a una nota por vez. Earl Hines un poco inventó eso, lo puso al servicio de Louis Armstrong y después al servicio suyo propio. Vamos a escuchar una música de 1974. Earl Hines grabó un disco dedicado, todo el disco entero, a composiciones de Cole Porter, el elegante compositor de los años 30, 40 y 50 de música, vamos a decir, música popular americana, muy usada por los jazzistas. En esta ocasión lo que vamos a escuchar es I Get the Kick Out of You, uno de los lindos temas de Cole, por Earl Hines, como dijimos, en esta grabación de 1974. Earl Hines al piano, Cole Porter a la composición. I Get the Kick Out of You en tiempo de jazz. Thank you. Earl Hines y su pianismo excepcional en 1974, ya era un señor bastante mayor, Earl Hines tocando el gran tema de Cole Porter, I Get a Kick Out of You, grabaciones del 74 de Earl Hines, una gloria del pasado y del presente mientras vivió luego los últimos años cuando fue redescubierto del jazz, el jazz del pasado y el jazz de todos los tiempos, en tiempo de jazz, en todas las décadas del jazz en este programa. Sí, y ahora vamos a pasar a algo muy distinto. 1996 es el año, sí, y es el momento de escuchar a Tom Harrell. Tom Harrell, trompeta, fiscornio, en este tema lo vamos a escuchar a la trompeta. Uno de los grandes estilistas de la música, músico que participó de grabaciones, por ejemplo, con Bill Evans. Y eso es decir algo, sí. Bill Evans, cuando no hacía los tríos en los años 70, usaba a otros músicos y a la trompeta, su elección era Tom Harrell, con un sonido muy lindo, muy muy delicado, habría que decir. Tom Harrell, que tuvimos la suerte de ver en New York hace muchos años, es uno de los grandes músicos y vamos a escucharlo aquí como en su faceta también, no solo como intérprete, sino de compositor. Su tema Blue in One pertenece a este disco que se llama Laberinto, Labyrinth, que es del año 96, como dijimos. Vamos a escuchar una formación interesante. Esto es un nonetto con los siguientes. Harrell a la trompeta, Don Braden al saxo tenor, junto con Joe Lovano. Interesante, dos tenores. También tenemos a Gary Smulyan al clarinete bajo y la sección de vientos se completa con Steve Turre al trombón. Bueno, hay un viento más en realidad, que es Rob Botti al oboe. Esta es una elección interesante en términos así tímbricos para este grupo. Y el resto de la formación está compuesta por la sección rítmica. Kenny Werner al piano, Larry Grenadier al contrabajo y Billy Hart, el gran Billy Hart de todos los tiempos, a la batería. La composición, como dijimos, es Blue in One, y vamos a escuchar aquí una intervención de Tom Harrell espectacular, como siempre. Los solos de tenor no sabemos porque aquí no dice, pero calculamos que podría ser el mismísimo Joe Lovano a cargo, y la estética es la del blues, pero con un toque intelectual muy interesante. Blue in One, composición de y por Tom Harrell en tiempo de jazz.

Harrell, su tema Blue in One y su interpretación. Tom Harrell a la trompeta, acompañado por muchos fantásticos, incluyendo a Steve Turrell al trombón y a Gary Smulyan al clarinete bajo y a el Joe Lovano, el mismísimo Joe Lovano, en el saxo tenor. Esto fue una aproximación de grupo grande, ¿sí? Nueve son bastantes, de la música de Tom Harrell, a quien escucharemos también en próximas ediciones de este programa, que se llama Tiempo de Jazz, que se emite por Agora Sol Radio y que se dedica a programar músicas de todas las décadas del jazz. Eso es lo que estamos escuchando. De 1996, que fue el año de Tom Harrell, pasamos a 1981. Es el año de la grabación de esta música fantástica del segundo disco del octeto de David Murray. David Murray, saxofonista y también clarinetista bajo, ¿sí? Y compositor, esto es importantísimo. Es uno de los grandes músicos de los últimos 35 años, más o menos, y un poco más también, ¿sí? David Murray, siempre aliado a la vanguardia, tocó con Lester Bowie del Art Ensemble of Chicago, tocó con todo el mundo realmente creativo de esta música, y todo el mundo en 1981 son los siguientes, que son los miembros de su octeto. Vale la pena mencionarlos porque es el quién es quién de los creativos del jazz de la época. Henry Threadgill toca el saxo alto en este tema, Olu Dara toca la trompeta, Lawrence Butch Morris toca la corneta, George Lewis toca el trombón, Anthony Davis toca el piano, Wilbur Morris, el hermano de Butch, toca el contrabajo y Steve McCall la batería. Algunos de estos ya no están, todos dejaron su música y todos tienen tremendas y enormes carreras, particularmente Anthony Davis, George Lewis, Butch Morris, Henry Threadgill. Estamos hablando de grandes creadores y conceptualistas de la música. Esto es el jazz, una especie de neoclásico, pero pasado por una sensibilidad post-free. No sé si se entiende, pero la música lo va a explicar mejor. 3D Family, familia en tres dimensiones. 3D Family es la composición de David Murray. Este es el octeto de David Murray en 1981, en Tiempo de Jazz. We'll be right back. David Murray Octet en 1981, su tema 3D Family, y una formación impresionante con mucha gente que luego serían líderes ellos mismos dentro del terreno de la música de jazz de vanguardia y creativa. Oludara fue el que hizo el solo de trompeta, y los otros más fáciles de determinar: George Lewis al trombón, Anthony Davis al piano, también estuvo Butch Morris a la corneta, aunque no tuvo un solo. Nada, espectaculares músicos. Henry Floyd Gill también al saxo alto. Todos ellos juntos a David Murray, que aquí tocó el saxo tenor. David Murray continúa haciendo música hasta el día de hoy, y ya hemos escuchado y volveremos a escuchar. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero no de todos, solo de algunos de los músicos. Vamos a escuchar más música de David Murray en nuestro programa Tiempo de Jazz. Y ahora vamos a atravesar, atravesamos más o menos 81, nos vamos a 1969. Es el momento de Ella Fitzgerald. Ella que, una carrera desde los años 30, una de las grandes de la música, ¿no? Una carrera, como dijimos, ilustre, cantando tan bonito como cantaba ella, ¿no? A lo mejor tal vez no con tanto, un timbre tan apropiado para el blues, que de hecho hizo poco o nada prácticamente, pero probablemente la intérprete ideal para lo que se conoce como el Great American Songbook, ¿no? Las canciones americanas, estas de los años 30, 40 y 50, que han hecho las delicias de tanta gente y de tantos jazzistas que han tomado para hacer. Pero vamos a escuchar a Ella en otra capacidad. Ella Fitzgerald en el 69, estamos hablando de una artista de jazz que, como tantos otros, trataba de hacer frente a tiempos adversos. Tiempos adversos para un jazzístico es la música rockística, ¿sí? Que apareció en los 50s y en los 60s estaba ahí en plena efervescencia. El jazz venía entonces en retroceso y trataban de hacer lo posible para tener público y también para hacer material lindo que valiera la pena. Sunny, la composición de Bobby Hebb, probablemente, que falleció hace un par de años, el compositor de esta música, probablemente sea un tema muy apto para que Ella Fitzgerald y otros tantos del jazz hicieran. Vamos a escucharlo aquí en un arreglo de Gerald Wilson, gran músico, un poco bombástico el arreglo, vamos a decirlo, pero de todos modos efectivo y con unos músicos espectaculares que podréis leer en la playlist correspondiente. Ella Fitzgerald en 1969 haciendo una versión soul jazzística del hit Sunny. Esto es Ella Fitzgerald cantando en tiempo de jazz. You've let me see, Sunny. Ella Fitzgerald cantó Sunny. Sunny, el famoso tema de Bobby Hebb. El tema es famoso, Bobby Hebb no, pero no importa. El tema es lo que quedó y Sunny es un tema muy lindo, sin ninguna duda. Y la versión de Ella Fitzgerald, aunque un poco recargada, es de acción. Sunny, ella lo logró, Sunny también, por cierto. Y la lista de músicos que toca aquí es espectacular. Pero claro, como el arreglo es un poco como es, entonces no se escuchan tantas individualidades. Aunque habría que recalcar la participación de Herb Ellis en la guitarra. Eso estuvo muy bien, ¿sí? Ella Fitzgerald entonces hizo Sunny para nosotros aquí en Tiempo de Jazz y vamos al cierre de nuestra emisión con más jazz de este que, sin dejar de ser jazz, también pone un pie en la cosa más popular, uno diría. Lo popular en lo que va a venir ahora podría ser el funk del RH Factor, el Factor RH, la banda de Roy Hargrove, el famoso trompeta que toca tanto jazz como estos géneros de soul, jazz, funk. Pero la línea parece casi como una línea bebop de antes, ¿sí? De verdad que uno piensa que es así. Vamos a escuchar a Roy Hargrove acompañado por varios espectaculares, todos músicos muy buenos, como por ejemplo Keith Anderson y, bueno, Keith Anderson no es tan conocido, pero David Fathead Newman tocó con Ray Charles, por ejemplo, y estamos hablando de los años 60, ¿sí? De cuando tocó Fathead Newman con Ray Charles. Los dos al saxo, dos teclistas, sí, hay un piano por Charles McCampbell y un piano eléctrico por Bobby Spark, guitarra, dos bajos, dos baterías. Uno se pregunta por qué, ¿no? Porque al fin y al cabo no sé si suena eso, pero la música quedó genial. Roy Hargrove toca la trompeta y los vocales a cargo de su mujer, Renee Neufville, ¿sí? Esto se llama Crazy Race, esto significa la carrera loca, ¿sí? Algo así, Crazy Race, composición de Roy Hargrove para su grupo de funk jazz, The RH Factor, Crazy Race, Roy Hargrove en Tiempo de Jazz. To get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. So people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard to pick up your guard in this crazy race. The Air H Factor, el grupo de Roy Hargrove a la trompeta, haciendo funk y jazz en Crazy Race, la composición de Roy Hargrove, René Nofville a los vocales y el gran grupo, varios, porque en realidad este es un colectivo que tiene así personal flotante, sí, hay mucha gente que participa del Air H Factor de Roy Hargrove, y así terminamos nuestro programa de hoy y les damos las gracias por vuestra atención y os esperamos para la siguiente emisión. Hasta luego. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias. Hasta la próxima.